CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 559ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, buscadores del arca perdida! Ahí están, siguen buscando, con lupas, con anteojos, con espejos, ya con propios ojos, y ahora sí, ahí está. Bueno, lista y preparada la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Está en los controles el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Y la presencia invaluable de los marineros escoceses que se han decretado. Muy bien, muy bien. Es lo que corresponde, señores. Sí. Para eso están aquí, Un poco. Que están más borrachos que nunca. Yo no sé cómo controlar esta gente. Es la mitad de semana que les ponen. Es mitad de semana. Viene uno un poco de frío, beben. Un poco de calor, beben. Es primavera, verano, otoño, invierno. Aplauden. Y está bien. Bueno, aplaudir las cuatro estaciones. Me parece muy bien. Damas y caballeros, también está en la producción de este prestigiosísimo programa de radio, ni más ni menos que La Muda. Un clásico interestelar, verdaderamente. Digna del aplauso. Las cositas de. Sí, se ha puesto todos los oropeles, los aretes, los collares, envíos por Charlie Corkin. Sí, que sí, Se pierden un poco en el pecho, a lo mejor habría que cortar un poco la cadena, para que no se pierdan ahí entre la inmensidad que queda. Es un misterio. Es un misterio del dije mágico de Los Ángeles, California. Bueno, listos y preparados también para presentar a quien está un poco mejor de salud. Para todos aquellos familiares que se han preocupado en todo este día, enviando mensajes, diciendo qué ha pasado con él, está ya muerto. Hay que enterrarlo, hay que velarlo. Estalla. No ha estallado todavía. Señoras y señores, el mico con ustedes. Se te ve un poco más saludable que ayer. Sí. Y un poco menos que mañana. Pero así irás mejorando, mico, Así. Así, ya ni fuerza tiene, ¿no? Está así como que levanta una garra y nada. Eso es normal. Señal hacia ningún lugar. ¡A bailar, señoras y señores! A bailar el rock and roll de los desamorados, de los incrédulos, de los injustos, de los impiedosos. A bailar el cha-cha-cha de los lisiados, los agnósticos y los puritanos. La salsa de los subcampeones, de los fracasados, de los perversos. A bailar la cueca del agonizante, del golpeador y el vengativo. A bailar el corrido del traicionero, el vallenato del mentiroso, el vals del tirano y la canción de cuna de los errores reiterados. Baila el mundo su baile, viendo al universo con desprecio. Señoras, señores, no importa que tu baile no tenga nombre, deja que la mente gobierne tu cuerpo. Ella va hacia ningún lugar y sabe que puede terminar en cualquier parte. Bienvenidos a la fiesta de los sepultureros y al requiem de los payasos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para León, Guanajuato, para visitar a Mauricio, que dice, hola, pinche lagartija y pirata. ¿Qué pinche? Hola, pinche Mauricio. Bueno, dice, quiero decirles que son unos ojetes, porque yo mandé 2 mails y no los leyeron. No, es que estamos con 1 mes y medio de retraso. Sí, depende del mes, porque febrero, claro, es 1 mes corrido, claro. Más uno. 1 mes y 3 días. Sí, 1 mes y 3 días, así. Perfecto. Estamos. Sí, y dice, bueno, pero ustedes se lo pierden porque mandé un chiste muy bueno. Pero bueno, también ustedes están hasta la madre de mensajes, ¿verdad? Así que, pero que se organicen. Bueno, esto es caos real. Sí. Entre tanta realidad virtual no nos podemos organizar demasiado tampoco, chicos, ni tampoco queremos. Así que nos vale madre. Acá les mando un chiste de animalitos. Saludos a Gustavo, Rodrigo y Daniel. ¿Está bien? ¿Es el chiste? No, viene aquí. Un murciélago con la boca llena de sangre se para junto a otro y le dice: oye, güey, ¿de dónde sacaste toda esa rica sangre? Y él le contestó: bueno, ¿ves esa baranda que está ahí? Y los murciélagos amigos le dijeron: sí, la vemos. Sí. Y el murciélago lleno de sangre le dice: bueno, pues yo no. Claro, se la había puesto. Se la había puesto. Bueno, espero que no les guste, ¿eh? Saludos a María Tijuana. Ahí está, muchas gracias. Si no nos gustó, muy viejo este chiste. Lo hemos escuchado 164 veces, contado por 65. Distintos tipos de murciélagos. Igual nos causan gracia. Hay cosas que escuchamos 200 millones de veces y nos siguen causando gracia. Pero este del murciélago, ni madre. ¿Sabe por qué? Porque analizándole bien, aquí estamos expertos en chistes, ya a esta altura del campeonato, ¿no? Y fíjese que el remate del chiste este se ve venir desde que un murciélago le dice al otro: ¿de dónde sacaste tanta sangre? Claro. Uno ya se imagina que la sangre es propia y que se la ha hecho de darse un madrazo contra algo. Entonces ya caduca. Cuando llega al remate, va cambiando el algo. Sí, va cambiando. A lo mejor es una pared, a lo mejor es una baranda, a lo mejor es una barda, a lo mejor es una torta de jamón. Pero sí, la casa de gobierno. La casa de gobierno, sí, pero nada, se van golpeando contra las cosas. Hay muchos que no la ven. Acá el Che Hueva reportándose. Quiero decirles que estas vacaciones han estado de la chingada. No hay vacaciones más aburridas, dice. Lo bueno es que, bueno, los puedo escuchar. Aunque mis padres se enojen por las groserías, pero cachingaos. Bueno, espero que lean, no sé, las groserías. Ah, son unas cositas para comer, las groserías. Sí, las groserías son muy ricas, las groserías. Forma parte, por ejemplo, tú vas a Alemania, a Düsseldorf o a Berlín. Quiero una grosería. Y te sirven una grosería, ¿no? Quiero mi cerveza con una grosería. Y llega un alemán y te dice: chinguen tu madre. Y ahí te ha servido la grosería con una rica cerveza alemana. Bueno, espero que lean todos mis correos. Ni sueños, no mames, güey. Sigan así de chingón y ahí les mando un chistorete. Que si no lo leen, y si lo leen, adiós. Bueno, no lo leeremos. ¡Hola, voladores espaciales! Desde Lima, Perú, llega el Colo, que dice: les cuento que he construido una nave, pero como estaba con harta hueva, que le hice champazo, dice, o sea, como sea, y me salió de la chingada. Ya la probé y pasé rozando la María Tijuana. ¿No sintieron la hueva en el momento que pasé? Bueno, voladores, la hueva no espera. Dice, en estos momentos... ¡Ahí está! ¡Atacó de nuevo! Y ya ven que la hueva los acompaña. Su pata, el Colo. Bueno, nuestro pata ahí en Lima, Perú, el Colo, que está él echar la hueva, pero entre hueva y hueva la energía del niño elefante lo ataca y de repente se le ocurren esas cosas maravillosas, como una nave super chafa que le ha durado menos de 24 horas. ¡La concha de la lora! ¿Quién es que está tan enojado? ¿Cómo llegó este programa? Luego nos habla, no servimos groserías aquí. Claro. ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Did Kennedy. Ah, Did. Desde Avellaneda, Argentina, llega cabronadísimo y se la reputa. ¿Qué ha pasado? No lo puedo escuchar más, dice. Ahí está, Lidia se ha quedado sordo. Se metía cosas en la oreja. Sí, yo le dije. Ya de pequeño, los habanos por la boca. Sí. Las canicas. Todo. Para jugar. Y todo iba a la oreja. Hasta que ya no nos escucha. Sordo. Dice, bueno, porque los trolos de mi laburo le cortaron internet a todo el mundo. Dice, no sé cómo me la voy a arreglar, pero de alguna forma la voy a solucionar. Dice, en una de estas me van a ver a diario. No, en el diario, no a diario. En el periódico por asesinar a alguien. Oh. ¿Se imagina la foto ahí nosotros diciendo, a ese güey lo conocemos? Ah, bueno, dice, aguante abajo en caso... dice, porque no lo dejaban escuchar el programa. Y con cara de loco, ¿no? Como la que tiene Dick Kennedy. Bueno, aguante en caso, dice, aguante la panocha, Dick Kennedy. Postdata, igualmente no se van a poder deshacer de mí, dice, no lo lograrán, como decían los violadores, dice, muy bien. Dice, ¿sabes dónde trabaja ese amigo? ¿Dónde? En la obra social de personal del organismo de control externo. ¡Ey, gente de la obra social de personal de control interno! No, de control externo. La de control interno es buen pedo y deja escuchar a sus empleados. La de control externo, entonces. Sí. ¿Qué están haciendo? Recorte presupuestario y siempre recortan para el mismo lado. No más café a los empleados, no más internet. No mamen. ¡Ay, por favor! ¿Qué es gente que trabaja de qué está? De control seguramente externo. Seguramente están mirando páginas porno en su habitación. Seguramente, pero no, en serio, que me aclares esto. ¿De qué? Por ejemplo, la gente de gendarmería es control externo, ¿no? Gendarmería es como pesado toda esta mano. Me ha dado miedo. Ay, ay, ay. Yo fui el que cumplió año el 12 de abril, dice. ¿Quién eres, amigo? Gracias, changos. Ahora me operan mañana de varicocelo, es decir, en el día de hoy. Espero que el niño elefante me resguarde las bolas, claro, porque lo van a operar de las bolas. Estas cosas no se hablan en radio. No. En radio generalmente las operaciones de bolas y esas cosas se dejan, ¿no? Y se dice operación. Es tabú, lo van a operar, dice, y la gente así como que es tabú y no se puede hablar por radio de esto. Pero este muchacho, desde Tucumán, tabú directamente... Sí, tabú es bolas. Sí. Y lo operaron el día de ayer de varicocelo. Y que te anden toqueteando ahí, ya sea con bisturí, la mano fría del doctor, que dice, a ver esto, ¿cómo está? Y manotea. Es un momento. Además, lo duerman antes, porque uno, si no se va a poner... Sin duda. Y uno está en mano del bisturí mágico del cirujano. Ey. Que a lo mejor tuvo un día de la chingada. No diga eso. Y llegó así y dice, hoy tuve un día que fue. Bueno, que pase otro, dice. Y te determina la vida, ¿no? Sí. Así que, bueno, igualmente nosotros estamos... Bueno, luego puedes cantar. Hemos un coro de eunucos, claro, ¿no? ¿Sabes? Que tu prueba, amigo, ahí desde Tucumán es el Adolfo, ¿no? Sí. No el Adolfo Puntano, sino el Adolfo Tucumano este, que, bueno, parece que le van a intervenir los testículos. Si luego de la operación tú te miras al espejo y entonas una canción y escuchas así como un... Ya está, te encontraremos aquí, vendrás con los marineros escoceses. Va a ser, amigo. Y bueno, cantaré, le sacaremos provecho no a todo eso. Perdido. Sí. Bueno, esperemos que tenga suerte, ¿eh? Buena suerte. Manuel Calvo dice, hola, weys, me encanta este programa, es la first time que los escucho y está de más. Me reporto desde Uruguay. Ay, ¿hablan gringo en Uruguay ya? Estamos complicados, ¿no? Sigan así y chingan en desmadre. ¿De qué parte de Uruguay? Espero sepan dónde es Uruguay. Bueno, estamos buscando los registros aquí. Sí, ¿qué país es Uruguay? País Uruguay, unidad monetaria peso uruguayo, comida básica chivito uruguayo, capital Montevideo, características del uruguayo medio, tiene un termo y un mate pegado en el brazo, actual presidente Jorge Valle, plaza Cagancha, barrio Pocitos, estadio Centenario, no te encontramos por aquí. Amigo, ¿en qué parte estás? Si estás en Colonia, el señor Lagartija ya quiere los pasajes, ¿eh? Sí, un lugar hermoso. Sí, bueno, si estás en Colonia te iremos a visitar. Aprovechamos para mandarle saludos a Carla, nuestra queridísima uruguaya que está ahí en Barcelona, está por ir en Igualada. Y está por volver al Uruguay, está ahí con lío de papeles. La papeleta. Oh, ¿cómo joden con esas mierdas? Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta somos? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Comunicación, interacción, de eso se trata todo esto. Y llega Ramón, por ejemplo, y a la pregunta de qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, él responde con un ataque de hueva absoluta y tratando de lanzar para otro lado la responsabilidad de la decisión, dice, no sé, ¿tú qué harías? Y ahí está, lo imagino, ¿no? Claro, frente a las 24 horas. No es una buena respuesta. Está bueno esa gente que no, se fija lo que haría el otro para accionar de igual manera, ¿no? Bueno, o sea, vamos al cine, sí, a ver, ¿qué película? No sé, ¿tú cuál dirías a ver, no? Y a partir de ahí tomamos la decisión. Entonces, bien, bueno, Ramón, cuando tengamos una idea... Sí, te avisamos y cualquier cosa te invitamos. Nos vamos para Colorado, pues, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ahí está Leo, que nos hace una especie de reportaje. Imagine a un reportero que nos odia. Póngale. Un reportero y dice, bueno, a ti te asignamos, le vas a hacer un reportaje a Casa Blanca. A ti te asignamos directamente en DF, póngale. A ti directamente como corresponsal de guerra, allí donde estamos haciendo guerras, es decir, casi en todas partes, es el gobierno norteamericano. Y a ti, güey, para que escribas el horóscopo del diario. Y a ti te vas a hacer un reportaje en caso de que el mundo se desintegre. Vas a la nave marítima. No, yo no. Que a él no le gusta. No, yo no. A mí ese programa no me gusta. A veces es súper chafa, es una mierda. Por favor, mándeme otro lado, señor jefe, por favor. Le prometo que hago la redacción durante... A ver, ¿qué pregunta? Bueno, y llega, ¿no? Sí. Y entonces, con la peor onda, nos dice... ¿Han llevado esa formulilla siempre de leer los emails y mamonearlos? No sabemos. ¿Y acaso sus programas tienen mensajes subliminales para que gusten tanto? No. Ajá. No, es de Estados Unidos. No. Está bien. Bueno, ¿no piensan cambiar, bajarse ya de esa nave? ¿Es una amenaza? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y ahí se va el reportero. Ah, está bien. Le agradecemos a Leo por ese reportaje tan adusto, ¿verdad? Un abrazo. Juan y Luis son de Martínez. Martínez es ahí al norte de la capital federal, en la provincia de Buenos Aires. Y dice, hola, los escuchamos siempre desde la oficina y nos parece muy peor de los programas. ¿De qué programas habla? Supongo que ellos deben estar trabajando a lo mejor con AutoCAD. Póngale. O a lo mejor tienen un programa de diseño. No sabemos, pero le gustan los programas, eso es lo importante, ¿no? Dice, siempre nos preguntamos desde dónde transmiten. Saludos y que no decaiga Luis y desde Juan. Desde María Tijuana. Sí, de vez en cuando están siempre preguntándose eso. Sí. Entonces, Juan, ¿de dónde transmiten? No sé, Luis. Y siguen trabajando. Silencio, ya siguen trabajando. 15 minutos, media hora. Che, Luis, ¿Qué, Juan? ¿De dónde transmiten? No sé. Y sí, ¿tomamos unos mates ahora? Sí, me parece bien. Bueno, entre mate y mate. Juan, ¿qué? ¿De dónde transmiten? No sé, la verdad. Y van ahí, se comen unas facturas, unos bizcochos. Luis, ¿qué? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, ¿de dónde transmiten? No sé. Ay, bueno, y así van pasando los días. Un abrazo, chicos. Hola, yo soy Falopa y les escribo desde Tucumán. Primeramente les quiero mandar una gran felicitación por lo bien que está este programa. Dice que es lo único que me divierte mientras estoy trabajando en un ciber. Y yo también me asocio con todas esas personas que deben atender un ciber, dice. Y además aguantar las quejas ridículas de las personas que, están ahí y dicen que la máquina está lenta y es porque quieren chatear mientras están bajando videos porno. Claro. O si no, quiero también a los padres. Esto va dirigido a los padres. Tú, señor padre. Sí. Tú que estás ahí. Que deja a su hijo librado al azar en una sala de ciber. Así calándote el bigote en estos momentos diciendo, mi hijo, antes que esté en la calle, yo prefiero dejarlo en un ciber. Sí. Y eso es responsable del ciber a ese güey, quizás adolescente, quizás joven, quizás hasta no está tan joven, pero todo el tiempo tocándose. Y que es un absoluto perverso, porque todos los que están a cargo de un ciber, igual que de un cine, son perversos, sí, ¿no? Sí. Y dejas a los niños ahí, como diciendo, yo me deshago de él. Y le lanzan la responsabilidad a este pobre muchacho, ¿no? O quien esté a cargo, le dice, me cuidas el crío, ¿eh? Y el crío es un demoníaco. Claro. Ah, porque viene así, ya no lo soporta ni las maestras del colegio, ni de jardín de infantes, ni de nada, y lo meten al ciber como si fuera un lugar ahí para que cuiden niños. ¡No, no! La gente que está a cargo de los ciber no está para cuidar a los niños de nadie. ¡Claro! Que los niños se cuiden solo, que los padres se hagan cargo de eso. Han puesto eso para hacer plata. Como dijo dinero, alguien muy famoso, háganse cargo de la educación de sus hijos. Si no, lo vamos a hacer nosotros por ustedes. Y ahí aténganse a las consecuencias, ¿eh? Luego no vengan con que, ay, me sirvieron la chela con una grosería. Al carajo, ¿eh? Bueno, nada, y está enojado, Falopa, porque le dejan ahí ¿cuál es el mensaje? No, y dice, haciéndome responsable por si algo les pasa, para que ellos tengan unas horas para estar en casa solitos, para ser más hijitos, dice. Seguramente les voy a seguir mandándome con historias de un ciber, dice, ya que es mi única forma de descargarme por medio de este Ciber Talk Show, dice. Después, ya muchas gracias por crear un programa de repiola, dice. Y dos besos a la muda, uno por hoy y otro por mañana. Y aunque sea muda, espero que me mande un ruidito a beso y les mando un chiste de animalitos. Ah, el de la tortuga adoptada, güey. Por Dios. Que nos va a llegar todos los días, que es de una cadena de mail. Todos los días que hagamos este programa. Ya sabemos que está adoptada, pobre. Y es más, la tortuga misma sabe que está adoptada. Sí, está totalmente deprimida. Sí, ya sabe que no es un ave y que cada vez que se lance del árbol va a caer. Y se va a dar de madre. Sí, así que nada, ya está, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué dicen, cabrones, hijos del nopal? Les escribe y saluda desde Villagrán, Guanajuato, México, el padrino de todos aquellos faltos de conciencia propia, el César. Dice, primero que nada, un saludo y un beso chingón a la escultural maravillosa, hermosa, bonita, preciosa y etcétera, muda. Dice, ahora sí, un saludo a todos los demás. Bueno, ya, no tanto saludo, por favor. Pues que le escribí y dice, nunca piensan leer mi mail, no. Puesto que le escribí hace ya una semana, casi les andaba mandando una mentada de jefa, dice, pero me contuve. Bien dicen que más vale tarde que nunca. Ah, porque lo hemos leído. Pero bueno, ahí él pensó que lo íbamos a leer el día que llegaba. Y está. Dice, bueno, además quisiera me disculparan porque no los escuché varios días de la semana pasada y yo sentí que con eso los insulté. Pero ya estoy aquí para volver y chingar la madre. Dice, jajaja. Señor Lagartija, una pregunta. Véngale. ¿Por qué el niño elefante ya no me ilumina el camino? Lo que pasa es que me pierdo en el vicio y el alcohol y la tentación de las mujeres. ¿Es acaso esto voluntad del niño elefante? güey, el niño elefante no toma decisiones por ti. Ya, ya empezamos claro. Con el Dios que toma decisiones por nosotros no. Y que guarda y que si nos desviamos del camino es un poco de responsabilidad. Si tu camino, si tu toma, te caen niños que caerán. Sí, no sé no si... Te caen, no sé, te caen. Discúlpeme, señor Lagartija, sí. No sé si toda la gente que escucha ese programa comprende el idioma universal. Bueno. Si tu camino está con poca luz... Ponle más luz, amigo. Sí, ponle luz. Claro, no puedes pedirle al niño elefante, un poco más de luz aquí, a claro. Ver que no veo. No, luego no. Nos llegan esos religiosos que dicen, no, porque yo estaba lo más bien, pero me perdí el camino. Dios dejó de tenerme en su mano y le echa la culpa a Dios. No. Al fin de cuentas no es eso, la religión. Claro, cuando no es el diablo es porque es Dios. Cuando no es el mal, que no es el bien. Háganse que nos cargo Dios. De las cosas. Claro, un poco de responsabilidad, que basta por algo nos han dotado de esa llama llamada conciencia y esas cosas. El niño elefante te ayudará. Sí. Siempre y cuando tú sigas claro. Las reglas del niño elefante. Pues sí, el niño elefante te puede entrar, te puede dar entradas con descuento para un cabaret. Póngale. Así como te puede, el día que tú vas, puede estar clausurado. Sí, o las chicas estén todas descompuestas. Claro, no, ya está, y ahí está. Y que le vamos a echar la culpa de todo lo que pasa al niño claro, elefante. No. Es energía circulando nada más, güey. Dice, bueno, en caso de que sea voluntad del niño elefante, si es así, lo seguiré haciendo. Dice, les envío un pinche chiste. Ay, no, basta, ya me he reído demasiado. Por hoy. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¡No me digas mami! No, no me digas mami. Desde Santa Teresa de Tuy está aquí No Me Digas Mami, llamando desde Venezuela y comunicándose. Es una de esas tantas personas que también buscan el límite de este programa, de la libre expresión y de todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor dicen, voy a mandar un mensaje de este tipo para ver si se atreven a leerlo al aire. Y como a nosotros nos va la madre que nos provoquen, simplemente anunciamos que el mensaje que próximamente leeremos contiene... Lenguaje adulto. ¡Ah, escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Creo que me compraría una pija de goma bien grande y me cogería a mi novio por el culo con ella para que sepa de una puta vez si en realidad me gusta o no. Está enojada. Claro, sí, está mal. Pues si la andan tratando de convencer de algo, ya dice, va, sí, y así no gozo y esas cosas, pero bueno, es cuestión de sacrificios. Está bien, también puedes gozarlo y no contarlo, sí, ¿no? También. Pero yo insisto, esto de buscar el límite, sí, ¿no? Sí, a ver si te atreves con esta, ¿eh? Bueno, aquí no nos busque, que nos encuentra, ¿eh? No me digas mami de Santa Teresa de Tuy insiste con esto. Pirata, me habla a mí ahora, luego de haberse... enjuagado la boquita y me dice, ¿por qué un abracito? ¿Por qué no me enviaste un abrazo en condiciones, Quiero enviarle a una orgipiñata bailable, pirata, pero presiento que no bailas bien. Un besito. Ay, me manda un besito porque no me digas, me manda mami. Un abracito. No me digas mami, bueno, está bien. Está esto, caliente. No. Sí, no bailo está bien. Está cachonda. Mami, no bailo. No, uy, le dije mami. No. Bueno, no me digas mami, no bailo bien. Realmente claro. No bailo bien. Y es más, no bailaría bien si tuviera las dos piernas, o sea, si no estuviera esta prótesis cachorra, tampoco bailaría sí, bien porque no llevo el ritmo en el cuerpo, mami. No, no te digo mami. Bueno, nada, y ahí está. Esto de los abracitos y los besitos es porque estuvo el enano este, Jefferson, en el día de ayer. Yo lo voy a volver a citar para que le mande abracitos y besitos vayan para Santa Teresa de Tuy ahí para No Me Digas Mami. ¡Jefferson! ¡Jefferson! ¡Qué mierda quiere! Bueno, nada, amigo enano, por favor, ¿te puedes mandar abracitos y besitos a No Me Digas Mami? ¡No Me Digas Mami! Te mando un beso y un abrazo. Bueno, ahí te han mandado abracitos y besitos, No Me Digas Mami, de parte de Jefferson. ¡Algo más! No, Jefferson, le están apretando mucho, ¿Cuáles van a cambiar los pantaloncitos, muda Jefferson? No me jodas, ¿no? Son mis pantalones. Vaya, gracias, Jefferson, le agradezco. Señor Lagartija, venga, qué malhumorado viene este enano al programa, qué cosa. Hola, dice Hugo Martínez de Saltillo, México. Dice, ¿cuántas veces puede hacer el amor a un hombre en una sola noche sin desmayarse? Las que quieras. Sí, las que quieras. Hasta que te desmayes. ¿A qué le llamas a hacer el amor? ¿No? Por eso también podríamos intentarlo, sí. ¿No? Uno puede estar haciendo el amor toda una vida. Sí. Es más, y puede pasar toda la vida sin haber hecho jamás el amor. Pero también. Supongo que luego me dicen, ah, evaden las respuestas. Estamos hablando específicamente de cuántas puede ser acabar un hombre en una noche sin desmayarse. Póngale. Dependerá del hombre, ¿verdad? Claro, también, sí. Entonces, hace poco, se ha visto por ahí un reportaje que le ha hecho una Sting. ¿Se acuerda? Sting, ah, sí, uno rubio que Sting, cantaban The Police, que sí. Es el de Bring on the Night, sí, ¿no? Que después se puso así tipo Bono. Sí, después, sí, sí, se puso tipo Bono, y lucha por los derechos humanos y esas cosas, y anda por el mundo así, chingando. Y bueno, este Sting también está metido en todo eso del amor tántrico, ¿no? Sí. Del Shang Xin, del Shang Xung, y dijo, ah, yo a las noches hago 6 horas el amor todas las noches. Y la gente dijo, ah, oh, mierda. No, porque claro, se le imaginaba, me claro, con su mente reducida, estaba la opinión pública diciendo, ah, sí que le groso, la madre estaba en otro nivel. Sting estaba hablando de un amor tántrico, sí, de donde nosotros de caricias, sentimos sensación, besos, caricias, sí, besos, sí, exactamente, olores, bueno, aromas, pelotudez, gustos, todas esas cosas. Así que bueno, no sé de tu respuesta, Hugo Martínez ahí en Saltillo, México. La apertura pélvica, que implica tener una pierna flexionada y la otra estirada, y el giro del torso, permiten a la mujer recibir un linga de tamaño proporcionalmente mayor. ¡Wow! Aarón es de Las Palmas de Mallorca. Aarón. Tío Aarón. Ahí está en España diciendo, ¿por qué cuando no busca trabajo hay en todas partes? Y cuando lo busca, se fue con Wally. Amigo, porque cuando no buscas trabajo, todo se ve interesante. En cambio, cuando lo tienes que buscar, es toda una mierda. ¿Qué? Y ahí se va con Wally, ¿no? Es distinto, ver un montón de clasificados diciendo, ah, busca trabajo. Ay, trabajo de esto, trabajo de esto, trabajo de esto. La verdad que sí. Ah, miren qué trabajo. Y después miras y no pagan una mierda y, bueno, sí, y entonces entras a descartar. Y pretenden una experiencia que no tienes. Claro. Y a lo mejor estás demasiado joven. Y a lo mejor ya estás demasiado viejo. Se va con Wally. Y se va con Wally. Buscando a Wally. Ahí está. No encontramos a Wally, pero nos vamos para Jalapa, México, para encontrar a Miguel, que dice, hola, señores. ¿Cómo han estado? Bueno, yo aún disfrutando de mis vacaciones. Desde que conocemos a Miguel de Jalapa, está de vacaciones. Está disfrutando de sus vacaciones. Yo no lo entiendo a este güey. Dice, batallando con el tráfico de mierda, dice, de esta pequeña ciudad en donde ya no caben los autos en las calles, disfrutando del calor infernal. Una pregunta para todos. ¿Por qué coño, ahora que sí se puede entrar al chat, no entran? Cuídense, señor, a ver, de parte de Miguel. Si pueden responder todos juntos. Yo creo ordenadamente, que ordenadamente. Uno, dos, tres. A ver si ahora sí, cabrones, ojetes, dicen, no es de animalitos este chiste, pero quiero que lo cuenten, dice César de Villagrán, ¿no? César Villagrán, no de Villagrán, sí. César Villagrán de León, Guanajuato. Bueno, tenemos que poner un animalito a esto para poder contarlo, señor sí, Artija. Sí, sí, sí. Dígame un animalito que se le ocurra en este momento, ¡ya! ¡Un caballito de mar! No, güey, no me la complique. Están buenos los caballitos de mar, están muy lindos los hipocampos, pero no voy a poner un caballito de mar en este chiste, se me complica demasiado. Otro animalito. Un gato persa. Un gato persa está chingón, ahí va. Gato ¿son persa los que tienen el cuello largo? No, eso es siamés, güey. El persa es el que tiene la nariz así como un perro bueno. Pequinés. Un gato siamés con el cuello largo. Está bien, un gato siamés con el cuello largo, pero es sí. ¿Muy largo? Sí, muy largo, bueno, como una jirafa. Bueno, entonces estamos aquí, en una oficina donde está Timo y Pumba. La oficina está decorada, con un ambiente bastante cálido, e inclusive hay un gato siamés de cuello largo de cerámica en un rincón. Pero ahora la cámara se dirige donde y tiene el cuello largo, como una jirafa. Sí, como una jirafa, güey. Y dice, bueno, estaba el cuate Timón y Pumba, ¿no? Y entonces ve que llega a la oficina medio tenso, ¿no? De mal humor, y se veía muy estresado. Su amigo Pumba lo nota y de manera confidencial le dice, cuando yo me siento como tú, Timón, lo que hago es ir a mi casa, enciendo el jacuzzi, llamo a mi mujer, le hago el amor, y después, cuando regreso a la oficina, el mal humor y el estrés se me ha ido. Al día siguiente, el primero de los amigos, Timón, estaba trabajando de muy buen humor. Y cuando ve llegar a su consejero, Pumba, le dice, Timón, hice lo que me dijiste, Pumba. No, este es Timón quien habla, ¿no? Sí, Timón dos puntos, guión. hice lo que me dijiste, Pumba. ¿Y qué tal? Le dice el Pumba, ¿no? Y, bueno, pues obsérvame, de excelente humor. Sí, sí. Oh, sí, qué bello día el de hoy, ¿eh? Estoy de un excelente humor, Pumba. Y Pumba le dice, bueno, me da gusto, has seguido mi consejo, espero que te haya servido. Oh, sí, le dice Timón, ya sabes de qué manera. Ay, estoy de tan buen... Oye, por cierto, qué bonita casa tienes, ¿eh? ¡Oh! No era textual, güey. Tenías que hacerlo con tu mujer en tu jacuzzi en tu casa, cabrón. Bueno, a falta de mujer de jacuzzi, claro, de casa, uno puede... ¿Para pa qué están los amigos? Te vienen ahí, ¿no? te tiran todo eso. Ah, yo tengo jacuzzi, tengo esto. Claro, no. Lo tienes merecido, ahí está. Hola, amigos de la María Tijuana, ¿cómo les va? ¿Cómo nos va, señor Lagartija? ¡Hoy, mal! Ay, así estamos. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya, pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, es mostrarte... Es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy... anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. ¡Qué bella está España! ¡Qué bello está San Sebastián! Ahí en el País Vasco, donde está Juan María López. La M, imagino que es de María, a lo mejor es Juan Mauricio López, Juan Mariano López, Juan M. López, ¿no? Y está ahí en San Sebastián, España, donde se hace el Festival de Cine, ¿no? De San Sebastián, ¿no? Ah. Y ahí está él. Dice, desintegrarlo yo un día antes de que el mundo se desintegre y joderos a todos. Dice, ustedes estarían aprovechando el último día, pero ese fue ayer, dice. Bueno, sí, bueno, puede pasar eso, ¿no? Puede pasar, sí. Que nosotros digamos, ay, hoy es el último día. En realidad ya hemos llegado tarde inclusive a eso. Este mismo amigo dice, ¿por qué siempre que buscamos algo está en el otro rincón, al fondo y abajo de todo? ¿Ley de Murphy?, pregunta él. Bueno, a eso hay que preguntárselo a Murphy. No sabemos nosotros la ley de Murphy, pero generalmente si cuando buscas la tijera, encuentras las gafas, y cuando buscas las gafas, encuentras las bragas. Claro. Realmente es así. Creo, y explicamos un día una técnica en este programa para encontrar algo, ¿verdad, señor Lagartija? Sí. Que era buscar absolutamente lo contrario. Por ejemplo, te dispones a buscar... ¿Qué puede llegar a ser? Un conector de televisión. Póngale. ¿No? Entonces dices, ¿dónde mierda estaba en este cajón? Yo sabía que lo había buscado. Claro, entonces dices, No, momento. Voy a ponerme a buscar aquel CD de G. Lowe, de Jennifer López, que lo había colgado para usar de reloj cuando tenía 15 años. Claro, entonces entras a buscar el CD y lo más probable es que no lo encuentres. No, pero encontraste el conector. Sí. Así que bueno, utiliza eso. No sé si es la idea de Murphy, de Murphy, de Jefferson, no sé quién carajo, pero suele pasar, amigo Juan, ¿eh? Joe Pessoa de Fasola, Tucumán, Argentina, dice, ¿cómo le va tripulación de la María Tijuana? Ya respondió el señor Artija, ¿cómo nos va? ¡Mal! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Gisela dice, hola, ¿qué tal? Soy de Rosario, Argentina. Descubrí su programa, muy bueno, es la primera vez que los escucho y es verdad, en verdad, diferente. Dice, desde ya tiene un nuevo oyente. Gracias, besos y más que saludos. Oh, más que saludos es como un abrazo. Sí, ¿no? Póngale. Eso es más que un saludo. Cronos de Catepec, Estado de México, México, dice, hey, par de locos orbitales, espero y les estén yendo de puta madre, dice. Les escribo para decirles que la idiosincrasia en México está del carajo. Idiosincrasia, sí, idiosincrasia, dice. Bueno, está del carajo. Ya que mucha gente está idiotizada en la religión y creo que hay otras cosas importantes en que pensar, como en el tiempo, ya que, bueno, esto lo dice Cronos, lógicamente, claro, sí. Quiere que piensen en él. Exacto. Cronos es el señor de los tiempos y entonces pretende que toda la gente les esté mostrándole pleitesía, ¿no? Lo que pasa es que generalmente los dioses olímpicos están como un poco tristes con lo que pasa con las religiones modernas, porque ya no le dan tanta bola a ellos, claro. Salvo que los pintan en algún cuadro así neoclasicista o cosas por el estilo, pero ya no le brindan oración. ¿Quién hoy hace sacrificios a Ares? ¿Quién hoy entrega sacrificios a Venus, no? No continúe. No. Sí, hay gente sacrificando, ¿no? Sí. Bueno, y ahí está Cronos, enojado con todo esto de la religión. Bueno, pero para la gente que es religiosa, lo más importante es su religión, está bien que crean en eso, Cronos, déjalos tranquilos, ¿por qué los jodes? Dice, bueno, ya poca madre, dice, que... y algo mejor, un tipo de cuestiones sobre el niño elefante, dice, que es mi brother, y está bien, pipa, todas sus filosofías, espero ya la estén pasando de poca madre, adiós, dice Cronos de Catepec. Nos vamos ahora a visitar un argentino de los Estados Unidos de Norteamérica. Que hace una narración y es la siguiente. Él se llama Carlos y se hace llamar también de sobrenombre el abuelito. Y parece que nos cuenta sus vivencias mientras venía escuchando la radio allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Viernes Santo, la radio con más audiencia en Miami. Un programa periodístico que empieza con dos locutores analizando el discurso de Condoleezza Rice. Habla un profesor de la Universidad de Miami, experto en cultura musulmana. Una charla interesante y con gran cantidad de datos. Segunda hora, un pastor católico que tiene una audición diaria que lleva 27 años consecutivos de transmisión. Básicamente trata de relacionar los escritos bíblicos con la guerra contra el terrorismo islámico. ya se está poniendo furioso, ¿no? Bueno, habla del Jesucristo guerrero, jefe del ejército de los cielos, y lo relaciona con las cruzadas antiguas y estas con las bullianas de George W., ¿no? Claro, entonces, sí. Las cruzadas bullianas. Estaba manejando por la autopista, él venía escuchando la radio, ¿no? En su automóvil, este amigo, y se consumiendo gasolina gran reserva. El precio lo siento en el bolsillo como si fuera que lo pongo un buen vino en el tanque. Casi me estrello contra la pared del costado. Siguió hablando de la relación entre el pueblo judío como el pueblo elegido y los relacionó con la amistad de Estados Unidos. Dice, la lucha con el anticristo, es decir, los musulmanes, y lo justificó diciendo que Estados Unidos de Norteamérica se destruirá si se aleja de los intereses sionistas. Amigo, terminó hablando de la puerta. Está como loco. Terminó hablando de la puerta por donde aparecerá el salvador del mundo para inaugurar los nuevos tiempos, justificando que Jerusalén es el centro del mundo y nadie tiene derecho a estar allí, solo el pueblo elegido y sus amigos. Claro, ¿no? Sí. Nada más que el pueblo judío y sus buenos amigos, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué loco. Bueno, los conductores del programa asentían y metían algunos bocadillos cada tanto. Si usted sentía que ya nada podía sorprenderlo, no nos agradezca. Nosotros también estamos sorprendidos. Pero en medio de la autopista vomité y aparecí hoy frente a su página para mandar este mensaje como si no fuera en serio y sería una locura. Dice, pero como es verdadero y Donald Rumsfeld no es de la misma iglesia que el pastor, casi sería un chiste. ¿Cómo puedo hacer para que me lleven a la María Tijuana? Dice Carlos, el abuelito desde el último mundo. Ya lo pasaremos a buscar. ¿Te has dado cuenta cómo está la realidad de algunas personas, no? Bueno, hay gente muy loca enfrentando micrófonos en el mundo con discursos. No, gente realmente... muy loca, no. No, bueno, gente que... Gente que recibe una buena suma de dinero, sí, y que, bueno, le vale madre lo que piensa. Absolutamente, pero digo, es bastante riesgoso estas líneas de pensamiento. O sea, no es que el güey está diciendo... Digo, para algunos que escuchan este programa y a lo mejor dicen... ¡Oh! Están diciendo chinga tu madre. ¡Oh! Están diciendo culote esta concha. ¡Oh! Están diciendo palabras. Sí. Digo, hay gente frente a micrófonos en el mundo dando prerrogativas que son un tanto... peligrosa, sí, tío. Sí. Mucha más peligrosa que chingar a la madre de alguien. ¡Qué cosa! El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy vamos a analizar cuestiones que tienen realmente preocupadas a personas como son climatológicas, ¿no? Ajá. Y en este caso la va a resaltar Rocío en determinado momento. Hola, de Rocío. Este mensaje. Soy Rocío desde... Hola, hola, hola, hola. ¡Hola, Barría! Les cuento que eso de Sócrates que dijeron el otro día tiene una larga historia. Ah, Sócrates de Python. Bueno, lógicamente, o sea, Sócrates tiene una larga historia. Sí. Tú no puedes citar a nada de Sócrates sin decir tiene una larga historia. Exacto. De hecho, Sócrates tiene una larga historia, por lo menos lejana, ¿no? Dice, bueno, y yo lo sé porque me lo hicieron estudiar en la escuela. Un bodrio bárbaro, dice. Pero en sí quiere decir que nunca va a haber ninguna persona que sepa todo de todo, porque siempre va a haber algo que no sepa. Y el tipo este Sócrates, para hacerlo, para hacerse el humilde, dice, y que todos se dieran cuenta de lo que era, ¡ah! Y aquí la contradicción, dice. ¿Esto le explicaste tú a los profesores, a los maestros? Le aprobaste. He estudiado, profesor. Ah, bueno, Rocío, explícamelo de Sócrates. ¿Tú le dijiste esto, Rocío? Está bien, bueno. Dijo, esa frase tonta que dice, solo sé que no sé nada. Bueno, cambiando el tema, dice. No, a mí no me parece tan tonta, solo sé que no sé nada. Está chévere. Lo que pasa es que algunos tontos sí la usan para decir, por ejemplo, hey, güey, ¿quién es el protagonista de esta película? Y te miran de reojo y te dicen, yo solo sé que no sé nada. Qué chistorete, ¿no? Bueno, ¿vieron qué depre que son los días de lluvia? Se deprime con los días de lluvia. No, están buenos. Los días de lluvia, Rocío, le agarra así como música. A mí me gustan. Es como una plantita que se... Son una verdadera mierda, dice Rocío. No la contradiga, por favor. Dice, no podés ir a ningún lado sin llegar todo empapado. La humedad que hay es impresionante, dice. Y yo, por ejemplo, me plancho todos los días el pelo, porque lo tengo con rulos, pero me gusta más cómo me queda lacio. Y en esos días, bueno, me queda hecho un asco. Pues le queda, déjate los rulos. Le queda entre rulo y lacio. Claro. Entonces, claro, se pasa la planchita y es más, hasta corre el riesgo de quedarse electrocutada. Sí. Porque la humedad ambiente... Claro. Ten cuidado, Rocío, con esas cosas. Te quedan chidos los rulos. Sí, bueno, sí. En estos días, así que, bueno, quedo hecho un asco. Lo único que tiene de bueno es que esos días no tengo gimnasia en el colegio. Y si llueve no tengo que ir. Claro, tiene gimnasia. Claro, sí. Entonces se ve que hacen un lugar al aire libre y si llueve no pueden hacer gimnasia los chicos y entonces ella se libra de eso. Aunque por desgracia nunca llueve cuando tengo gimnasia. Suele pasar, ¿no? Entonces el día anterior llueve de puta madre. Sí. Entonces ojalá mañana llueve, así mañana no voy. Estar. No me soporte al profesor de gimnasia que empieza, o la profesora empieza abdominales, a ver, decúbito dorsal, nos ponemos 30 lagartijas, mientras él se fuma un cigarro y se va por ahí, ¿no? Y entonces nada, y el día que hay gimnasia, un sol. Espectacular. Es una cosa. Vamos a hacer el test de Cooper, le dicen hoy. Banda, que lo haga Cooper, ¿no? Bueno, les hago una pregunta. ¿Qué es eso del niño elefante? Porque no hace mucho que... Hace 3 semanas que escucho el programa próximamente y hablan de eso y no tengo ni idea qué es el niño elefante. Pura energía, chica. Energía. El niño elefante es energía pura. Allí donde hay energía, ahí está el niño elefante. Él está de todos lados. Sí. Y nos acompaña y nos llena de esa luz. Sí, que nos interna, que nos hace hacer todo. Bueno, les dejo 1000 besitos. ¡Ay, 1000 besitos para Jefferson! ¡Jefferson! ¡Vente, Jefferson! ¡Jefferson, ven aquí! ¡Qué carajo! ¡Era hora! No lo molestaré mucho, pero manda besitos. Besitos me imagino que son para usted, ¿no? Bueno, lo puedo vender. Sí, para Rocío. Le mando 1000 besitos, ¿eh? Gracias, Rocío. Bueno. Te mando 3 nada más. Adiós, Jefferson. Resultó codo este enano, ¿eh? Bueno, un saludo enorme. Y sigan así, son unos capos como siempre, parte de Robo. Chao, Ro, nos estamos viendo. Lleno la barría. Crono de Ares, de México, dice, hey, ¿cómo están, par de locuaces? Estamos perdiendo contacto, ¿verdad? No puedo ir con Jimmy. Jimmy, me no parece creo. Excelente, dice Jimmy. No sé no, qué. No, Jimmy, qué... no mienta. Bueno, Jimmy, luego te vemos, ¿eh? José de Tuculandia, ¿tampoco? Bueno, tampoco. Tuculito Sacayama, ¿por aquí? ¿A quién tenemos aquí? Tuculito. Bueno, no, tampoco podemos ir. De Misiones Argentinas. Estamos perdiendo contacto. María de Los Ángeles, que solo quería felicitarnos y esas cosas. Gracias, María de Los Ángeles. Un saludo para esta misionera, ¿eh? También, bueno, tenemos por aquí a... Hola, mi gente, ¿cómo va? Es William Castañeda, que escribe desde Boston, Massachusetts. Césix, ¿puedo mandarle un saludo a Césix? Llega Pagusa. Mulata. Casi me muero. Escúcheme, Césix cumplió años esta semana. Césix. El sábado cumplió años y no le hemos saludado ni feliz nada. Cumple. Le podemos cantar, pero súper rápidamente a Césix. 1, 2, 3, va. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Césix, que lo cumpla feliz. Y bueno, un beso para ella. Ahí está, feliz cumpleaños para Césix. Que bueno, la tierra. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un enorme cesto de basura. Ah, no me digas. Sí, y está hasta el tope. Ay, debe oler a diablos eso, por favor. ¿Sabes cáscaras de banana de ahí? Mugres, porquerías, de todo, pedazos de cosas, moscas sobrevolándolo. Tápelo, tápelo, tápelo. No, tápelo. No lo tapes, nosotros estamos ahí dentro. Ay, no sé, sí, bueno, cada uno tiene sus basuras, ¿verdad? No podemos salir del cesto ahí. Póngannos en la basura, damas y caballeros. Vamos a saludar a todos los amigos de las redes de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, 93.5. Frecuencia cero. 92.5 en Capital Federal, en este Gran Buenos Aires. Cadena 103. Con la partida de Lola Frida, Salazar, Zapalquia, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 en Ushuaia. Radio Party. 94.9 en el este Gran Buenos Aires. FM Factory. En Reconquista, Santa Fe, la 91.1. FM Latina. 92.5 en Salta, la Linda. Derbo. En Mar del Plata, la 89.7. Trelaw Noticias. 96.9 FM Madrid, Gaiman, Donovan, Rawson y por supuesto en Trelew. Antares. 88.5 FM en Tucutucumán. En México, GDLK Radio. La única emisora influyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Diablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, a vos de los caras. ¡Ay, caraqués!